is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos una noche más a Guantes de Lobo Radio, al programa del boxeo, de la radio, en internet. Esta noche vamos a tener pues varios invitados, nos van a hablar boxeadores, alguno que ha ganado un título europeo, concretamente el campeón de Europa, del peso mosca. También vamos a hablar de las veladas que ha habido en Madrid, que va a haber en Madrid, en el resto de España. Vamos a hablar un poco de boxeo internacional, qué es lo que están haciendo boxeadores nuestros en prácticamente todas las provincias, boxeadores que están fuera. De Sergio Maravilla Martínez hablaremos también un poco, también comentaremos un poco pues los últimos mundiales que hemos visto este fin de semana, Proxa. Con esto comenzamos. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Pues una vez más, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí, a los que nos estéis escuchando. Sé que muchos nos vais a oír en diferido. Os saludamos a todos desde aquí. Bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días para los que nos estéis escuchando en diferido también. Hoy hay varias veladas en varias provincias españolas y suponemos que sobre esta hora pues bastantes personas estaréis allí. Esperamos que la semana que viene pues podéis comentarnos también a través de Facebook, de Twitter, ya sabéis, arroba Guantes de Lobo, y en Facebook Guantes de Lobo, pues todas las veladas en las que hayáis estado, pues comentarnos cómo ha estado de gente. Y en una de las veladas que se está produciendo ahora, es la primera velada que va a organizar Maravilla Box. Está teniendo lugar ahora mismo en Madrid Box Sport, en Leganés, y como combate de fondo, como combate estelar, va a ser el de Alejandro Rodríguez Pereira, que es del peso superpluma. Él es de Gijón, pero es el primer fichaje de la promotora de Maravilla Box aquí en España, y va a pelear frente a Julio César Salcedo. También va a haber 7 combates amateur, que también destaca entre ellos pues otro campeón de España, José Pinel. También Raúl Gil, que bueno, un viejo conocido nuestro, que iba a pelear en nuestra velada. Y jóvenes valores también, pues como Víctor Varela o Guillermo González. Va a haber una especie de homenaje, pues se le va a rendir, pues sí, un tributo, podríamos decirlo, a Gabriel Campillo, pues por esa victoria que luego no le dieron, hemos comentado muchas veces, frente a Taboris Cloud. Y pues esta es la velada que está siendo ahora. Buenas noches, Patri, ¿qué tal? Buenas noches, Álvaro, buenas noches a todos. ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, muy trabajando, bien. Claro. Sí. Muy bien. Pues nada, ya con Patri comenzamos a comentar un poco pues otra de las veladas que también está siendo ahora en Valladolid. Es un, bueno, se ha titulado en muchos sitios como un duelo de pegadores, que es entre Adasat Rodríguez y Ricky Pou. Comienza en una hora la velada, en el polideportivo de Rondilla de Valladolid. Iba a pelear frente a Turio Paglers, pero bueno, al final va a ser frente a Ricky Pou, que viene de ganar las 6 peleas que lleva en profesional, 5 de ellas por KO, y Adasat Toro Rodríguez va a pelear con él, 6 peleas lleva, de las cuales ha ganado las 6 y 4 KOs. El canario, pues bueno, le ha podido entrevistar esta semana nuestro compañero de Space Boxing, Daniel Romero, y bueno, le ha hecho muchas preguntas, una entrevista muy entretenida, y hemos seleccionado algunas partes en la cual, pues para comenzar, se le pregunta a él si se considera pegador. ¿Pegador? Bueno, sí, me considero un boxeador pegador y que trago también demasiado, y a base de todo el entrenamiento duro que hago, y por eso el resultado es gana por KO. Tu último combate lo ganaste por KO. ¿Fue en el primer asalto? ¿En el primer? Sí, en el primer asalto. Efectivamente, fue en el primer asalto. Estuvimos viendo los vídeos, estuvimos comentando. La verdad es que le da un recto derecha bastante importante. Subimos el vídeo y le noquea bastante. Bueno, los KOs que está haciendo Adasat son muy, muy llamativos, la verdad. Luego, pues la entrevista continúa y le preguntan acerca de su rival. Pues qué sabe de él, que si también le considera un pegador. A realizar un poco la preparación y bueno, coméntanos tú un poquito. Bueno, Ricky Paul, sí, es un chico que he visto su ranking, 6 peleas, 5 por KO, tanto ha ganado, los dos estamos invictos, como quien dice. es un chico que no conozco, no sé ni cómo saldrá ni cómo vendrá. Me han dicho que es muy alto, pero da igual, yo soy explosivo y vamos a ver lo que pasa ese día, el 16 de marzo. Y bueno, sí, estoy aquí en Valencia ahora preparando la física porque tengo mi entrenador con los chicos amateurs en Campeonato de España. Y bueno, estoy en el gimnasio Chute de Voz con Fernando Guevara, que estamos aquí entrenando. Y bueno, a esperar que mi entrenador acabe de los campeonatos, voy a poder estar con él ya también y irnos para Valladolid. Bueno, tus entrenamientos aquí en la Chute Box en Valencia, ¿cómo te estás llevando? Bien, bien. Fernando Guevara es un chico que sabe entrenar a los chicos, mete mucho ritmo, porque yo peleo a 6 asaltos ahora también, y me gusta. Has salido el 2011 en la guía Spa Box, saliste como uno de los mejores debutantes. Sí, sí, compré el librito ayer y la sorpresa que me veo es eso, el mejor debutante de 2011. Bueno, una alegría, la verdad. Para el club mío, el gimnasio Povedano y todo el gimnasio completo también. Pues sí, a Dasat se suma a la larga lista de boxeadores canarios que últimamente, Cristian Pluto, Ferino, que luego pasaremos a hablar. Últimamente tenemos una cantidad de boxeadores canarios muy buenos. Hombre, sí, la verdad es que es lo que hablábamos el otro día. O sea, no todos están en la península, así que hay que fijarse un poco más en las islas. Eso y ahí es. Salen buenos también. Alguno se quejó en algún momento de que nosotros no hablábamos del boxeo canario y al final tuvimos a un canario en nuestra velada, Ferino. Bueno, y alucinante como lo hizo, ya lo dijimos. Hizo un papel buenísimo. Pues en esta misma velada, en Valladolid, que comienza en 50 minutos, hay otro combate profesional, que va a ser entre Chuchi López, él es de Medina del Campo, y debuta en el campo profesional ante el vasco Iván Estévez. Luego va a haber en neoprofesional un combate en el cual Jaime Sissoko, que él es del equipo nacional y pertenece al club de boxeo Valladolid, va a pelear. También en amateur, va a pelear Toñín Iglesias, Miguelón, Tano Wallace y Anta, entre otros. Son los nombres más conocidos de la zona de Valladolid. Otra de las veladas, que es hoy también, es en La Farga, en el Hospitalet de Llobregat. Esta velada se va a retransmitir, no sé si entera o prácticamente entera, en 2 horas, a las 11:15. Esta velada se retransmite en directo, en directo según Marca Televisión, veremos, por, como digo, Marca Televisión. Es una buena y una grandísima noticia, sí, que se televise esto, y ahora también, después de la nuestra, un mes y una semana. Hay que felicitar también a Marca. Gallego Prada Promociones y West Coast Choppers presentan esta velada. Va a contar con 11 combates, 7 en profesional, que es una barbaridad, y 4 en amateur. Una barbaridad, me refiero, para bien. O sea, que es difícil ver una velada, sí, en la encontrar cual encontrar a tanta gente junta, claro, y que no se te caiga al final. Todo esto cuesta al final su dinero. El cartel va a reunir a púgiles muy conocidos. A Chaka, que se llama Isaac Real, Juli de Rock, que últimamente está peleando mucho, Giner, Abigail Medina, Bebé, Sándor Martín, el hijo de Rafa Martín, campeón de España amateur, que lleva en profesional ya durante este año lleva y lo está haciendo muy bien, Javi García Roche y Tony Delgado, que Tony Delgado va a debutar como boxeador profesional. Quiero destacar, va a pelear Matías García también en esta velada. Matías García es un boxeador de Nicaragua que reside en Barcelona. Es un boxeador que yo estoy alucinado, pero alucinado no sé si para bien o para mal. Él es un profesional como la copa de un pino. Pero recordemos que peleó contra Petia. Efectivamente, peleó contra Petrov el 7 de julio en Barcelona. Nosotros estuvimos allí viendo, es un gran encajador. Pues sí, es muy sorprendente que peleó con Petia en julio y hace un mes peleó en peso medio, creo que era. Es decir, subió más de 10 kilos en poco tiempo. Como él dice, era todo natural, estoy seguro de ello, pero a lo que voy. La semana pasada, cuando nosotros estuvimos en La Coruña, que luego pasaremos a comentar un poco eso, la pelea con Silvio y demás, nos sorprendió muchísimo que Matías García llevaba, no sé cuánto tiempo había pasado, una semana que había peleado en Córdoba. Una semana justo, sí. Una semana justo. Uh-huh. La semana siguiente, que era la anterior nuestra, peleó en La Coruña. Y esta semana pelea en Barcelona. Entonces, es muy sorprendente que durante 3 semanas seguidas pelee. O sea, este hombre, bueno, seguramente sea un boxeador en el cual, es lo que hemos dicho, encajador, sí, lo que tú decías, para bien, para mal, eso depende de quién lo mire, y seguramente dependiendo de él, que es el que lo mira, estupendo para él, porque si es su profesión y es el deporte que le gusta, si le ofrecen la pelea, la hace. ¿Cuál es el problema? Lo malo, los datos, o sea, lo malo dentro de lo que cabe. Hombre, es que es mucho, tres peleas seguidas en tres semanas. Sin descansar, porque tengamos en cuenta que de una semana a otra yo creo que no te da tiempo a descansar de los golpes. Bueno, yo sinceramente lo he hablado con algún boxeador profesional y lo que ellos piensan es que él descansará 4 o 5 días, entrena un día, claro, y luego pelea. O sea, sus entrenamientos son las peleas. Claro. Es increíble. O sea, es, no hombre, sé. Yo viéndole cómo le vimos ahí en La Coruña, la verdad es que aguantaba un montón. Se le vio un poco flojete, por así decirlo, porque se aguantaba ahí con los brazos en alto recibiendo. No, bueno, pero aguantó en algún momento a Zapata se lo hizo pasar sí, mal. Sí, ¿eh? Sí, lo que iba a decir ahora mismo. Pero aguantó hasta el final también. Sí, aguantó hasta el final. Entonces, lo mismo él, como, pues eso, como hemos dicho al principio, como profesional, se ve capacitado para hacer eso. Bueno, y lo sigue haciendo. Veremos, yo físicamente no creo que sea muy bueno ni para la cabeza, ni para el hígado, ni para las costillas, ni para nada. Pero bueno, otra velada, pasando un poco de tema, es que hoy tenemos un día movidito. Como he dicho al principio, en Bilbao hay otra velada a las 9, ha empezado hace 15 minutos. De hecho, ahora mismo están los combates amateur en Bilbao, en el frontón Vizcaya Frontoya de Bilbao. Euskobox organiza esta velada en la cual va a haber varios combates amateur, 3 neoprofesionales y 3 de boxeo profesional. Los neoprofesionales, pues va a haber 2 del peso welter y 1 del peso pesado. Los welter son Gagali Partelliani contra Kerman Castro. El otro welter, Kerman Lejarraga contra Chimo, este es de Logroño. Y en el peso pesado, David Larrinaga de Bilbao frente a Zakaria Misbahi. Tienen apellidos algunos complejos para mi pronunciación. Pero, y en los combates profesionales, bueno, el ligero va a ser Andoni Gago, de Euskobox, que va a pelear frente a Ryan Peleguer. En otro peso, en el superligero, a la distancia de 6 asaltos de 3 minutos, también de Euskobox, Andoni Alonso, va a pelear frente a Iván Gallardo. Iván Gallardo es de Barcelona, es del team Tony Moreno. Y pues la pelea estelar, la pelea de la noche, hoy lo hablaba con un seguidor nuestro a través de Facebook, va a ser en el peso superligero, a la distancia de 8 asaltos de 3 minutos, que va a ser Ignacio Mendoza, Nacho Mendoza, pues bueno, que también lo conocemos. De Nacho Mendoza, pues ha peleado también con Petia Petrov en 2 ocasiones, las 2 por el título mundial latino, en una dieron nulo, en otra Petia ganó los puntos, pues Nacho Mendoza va a pelear frente a Artem Aivazidi, que la gente puede decir, bueno, este tal, este cual, bueno, este tío de Ucrania, pues lleva un récord muy bueno. Creo que había perdido solo 2 peleas y bueno, se promete, por lo que me han comentado, estaba entrenando Nacho a una velocidad de vértigo. Es decir, que probablemente... Que no subestima a su rival. No, no lo subestima para nada y probablemente pues el ucraniano sufra algún disgusto. Nacho es un noqueador también, le hemos podido ver, bueno, últimamente pues se ha peleado en Moscú, no tuvo mucha suerte. Pero las peleas que ha hecho, ganó el WBO, creo que fue, bueno, él ha hecho muchas peleas fuera y siempre lo ha dado todo de él. Es hombre, no creo que sepa que vaya a venir cualquiera de fuera a venir a España a pelear y a no hacer nada. O sea, normal que se esté preparando y si encima se ha informado de lo que ha hecho este boxeador, normal que esté entrenando así. Sí, he dicho 2 peleas, ha perdido 3, su rival... Tiene un balance, pues, 10 victorias, 5 de ellas por KO y 3 derrotas. En sus victorias un 50%, viene de perder la última, que es la única que ha perdido por KO, pero, claro, es también por el título WBA de Fede Latín. Bueno, en el peso ligero, súper ligero. Es un rival complicado, ucraniano. Bueno, ya sabe, ya ha peleado por títulos... Viene de pele, o sea, sí, ha hecho la mitad de victorias, pero bueno, ya saben lo que hay. Sí, bueno, pues esta velada, pues como decimos, acaba de comenzar. Otra velada, que va a ser mañana, en la cual vamos a acudir seguramente, va a ser a las 6 de la tarde en el gimnasio del Rayo Vallecano, aquí en Madrid. Pues debajo justo del estadio, para los que no lo sepan, está ahí la Federación Madrileña de Boxeo. José Alicante, que ya tuvimos la oportunidad y la fortuna de hablar con él la semana pasada, que además él estaba trabajando en el taxi, pues estuvimos comentando un poco acerca de la velada. Él se fue, se desplazó hasta Francia para estar con Kiko Martínez. José tiene Alicante, tiempo para todo. Tiene José, tiempo para todo. Tiene tiempo para ir en el taxi, nos coge el teléfono, tiene tiempo para organizar veladas, se va a Francia. Todo, José es un fenómeno de la naturaleza. Pues José mañana organiza esta velada de boxeo amateur en Madrid, en la cual va a haber un montón de combates amateur. No sé si va a haber 10, 12 combates, va a haber un combate también de boxeo no profesional. Como he dicho hoy en Facebook, y en el blog y en Twitter, es el momento de apoyar, como siempre decimos, el boxeo desde su base, desde el inicio, el amateurismo. Es fundamental pues estos boxeadores, porque todas las peleas de las que acabamos de hablar, todas son profesionales, y en todas es necesario que esos profesionales se vayan curtiendo a lo largo del tiempo. Y para eso tiene que haber gente como José Alicante que haga este tipo de veladas y pues promocione un poco el boxeo amateur y le dé la oportunidad a los jóvenes también. Y sobre todo que la gente, yo supongo, lo mismo, como digo muchas veces, hablo desde la inexperiencia, porque yo no he hecho guantes mucho, pero si tú quieres, si a ti te gusta el boxeo y empiezas como amateur, si no te dan peleas, al final lo dejas. No. Y a lo mejor, bueno, al final, ¿no? Sí, desde luego. O sea, puedes perder a un campeón porque no tenga peleas. Quiero decir. Eso lo hablamos hace poco con un boxeador, Antonio Moreno, que es boxeador amateur del peso pesado. Y pues él estaba desesperado porque en un año le había salido una pelea. Sí. Y bueno, dice que sí, que llegó a la final del Campeonato de Madrid. Claro, pero ¿por y, qué? Y pues llegó a la final sin haber peleado nada, claro. Pues porque no había nada. Claro, es que ese es el problema, es que seguramente haya mucha gente que boxee, que le guste, y luego a la hora de tal le dirán, es que tantos peros que les ponen que al final no fructifica. Desde luego. Entonces, si trabajamos para ello, a lo mejor fructifica. Pues el que sí que ha trabajado muy bien ha sido Ferino. Bueno, vamos a hablar un poco más tarde de Ferino, mejor, vamos a pasar... Es que me he liado con el tema de Las Palmas, porque también va a ser en Las Palmas de Gran Canaria una velada mañana, una velada mixta, que se va a celebrar en el pabellón municipal de Tamaraceite. Va a ser a las 9 de la noche, con dos combates profesionales, que va a pelear Fata Bagban. Aquí pudimos verle en Madrid hace pues el 24 de septiembre, si no me equivoco, que peleó contra José Lleves. Le dieron perdedor la pelea. Bueno, fue muy disputada, si hubiesen dado nulo no habría pasado nada. Él es de origen iraní, está afincado en Las Palmas, de Gran Canaria, y va a pelear frente a Rafael Chiruta. Rafael Chiruta, pues bueno, ¿qué hablar, qué decir de Rafael? Lleva toda la vida peleando, es un boxeador muy curtido en mil batallas. De hecho... De la misma nacionalidad que Silvio... Es rumano. Bueno, que nuestro campeón. Sí, nuestro campeón. Que se me llena la boca cuando lo digo. Sí, Rafael Chiruta pues lleva 29 peleas, de las cuales ha perdido 25. Bueno, debería pues curtido, está curtidísimo. Está curtidísimo, vemos por aquí, pues se ha peleado con Crespo, ha peleado con Usman, con Javi Vega, con Rubén Barón, sí. Con Chico Bani también, un viejo conocido de claro, es que te cruzas con Rubén Barón y te cruzas con Javi Vega, es lo que tiene. Sí, claro, es lo que tiene, que te ganan e incluso te noquean. Bueno, pero hablamos de lo de siempre, que luego estas cosas engañan, que sí, que hay cosas que se saben de antemano, como todo. Pero no, esto es lo bonito del boxeo, ¿no? No imaginar de antemano, a ver qué pasa. Bueno, porque como siempre puede pasar cualquier cosa. Desde luego, esto es boxeo, como siempre decimos. Claro. Pues Fata viene de perder la última pelea y veremos cómo se desarrolla en esta pelea. Otro de los combates que va a haber va a ser Cristian Pluto, que también le conocemos peleó frente a Sergio Romero. Se va a enfrentar a Iván Ruiz. A 4 asaltos de 3 minutos, la de Fata va a ser a 6 de 3. Vamos a ver, Cristian Pluto es un estilista, podríamos decirlo. Iván Ruiz es más pegador también. Va a ser un bonito baile. Sí, va a ser una bonita pelea, seguro. Además de estos combates profesionales, va a haber dos combates neoprofesionales, en los cuales Yera El Pera, del gimnasio Boxing El Pera, se enfrenta a Ava, del gimnasio Tony Cruz. Y Jerobi, del Boxing Pera, se enfrenta a Ricky, del Tony Cruz. O sea, está uno de dos de cada. Además de estos combates no profesionales, va a haber 8 combates de boxeo amateur. Bueno, y aprovechando... Perdón, iba a decir que completísima la velada. Sí, o sea, sí. Tanto profesionales, bueno, es que estos días... No, este fin de semana nos hemos pasado 3 meses sin boxeo. Sin nada y de repente... Maravilloso. Hombre, nunca está de más. Pues lo que iba a decir es que justamente, aprovechando el viaje a Las Palmas de Gran Canaria, Ricardo Sánchez Atocha se ha ido a reunir con el alcalde de Las Palmas para intentar que el ayuntamiento pague el europeo. ¿El europeo para quién? Se habla de varios nombres, entre ellos Petia Petrov. Se salió la noticia el viernes pasado en un periódico de Las Palmas, un diario de allí, pues publicaron esta noticia. Hablé con Ricardo y es cierto, se ha ido para allá a ver si financian el europeo de Petia Petrov. Ojalá fuese así y Petia pudiese disputar el europeo. Ya va siendo hora. Claro, es que es lo que le falta ahora a Petrov. Es que ahora le un combate de 6 asaltos se le queda corto, a mi parecer. Es que Petia no debería de volver a pelear un combate a 6 rounds. Es decir, Petia está para pelear de 8 en adelante. Claro. El otro día le tuvimos aquí y bueno, comentando con él, él tiene la ilusión de poder hacer el europeo y bueno, veremos cómo. Hombre, si sale eso y le salen las cosas bien y si encima gana, porque como no ganes, nos vamos a enfadar. Que no, hombre, estoy bromeando. Si lo consigue al final y consigue el europeo, lo próximo ya no lo quiero ni pronunciar. No, él también. En el momento en el que está de forma, en el momento que está físico, cómo está técnicamente, la confianza que tiene en sí mismo, él está para hacer un mundial. Es decir, el europeo sería un paso para hacer el mundial. Claro, pero necesita nuevos retos. Esos son los retos. Necesitas un europeo para llegar al mundial. Es así. Pues otro que va por esa vía, que es el que justo íbamos a comentar ahora, es Ferino Quinto. Ferino Quinto peleó nuestra velada. Peleó frente a Mikel Oyono, le noqueó. Y bueno, pues dio un gran espectáculo. Fue probablemente una de las mejores peleas de la velada. Ferino es una de las grandes promesas de España. Perdón, de España. Levantó a la gente de los asientos, sí, ¿eh? Además, en ese combate también Mikel Oyono lo hizo bastante bien. Muy bien. Se puso en sus tablas diciendo, bueno, es que cuando hablamos nosotros con Mikel Oyono estaba convencidísimo de que iba a ganar. Sí. Y ahí se vio la respuesta. Bueno, él estaba convencido. Ferino, bueno, tiene 23 años, lleva 6 peleas, 6 peleas profesionales, 5 las ha ganado por KO, y puede que pues el hambre que tiene ahora mismo, la proyección que tiene este boxeador, puede que le haga ganar a David Luba Pulido. David Pulido pues ya tiene 36 años. Hombre, ahí la experiencia es un... Claro, es un grado, pero también a Ferino le pesa la mano que da gusto. Ya. Y esta va a ser un peleón. Va a ser el 20 de abril. Y bueno, nosotros vamos a intentar ir. Sí. Ayer estuve hablando con el padre de Ferino, justo pues para ver hoteles por ahí, a ver qué podemos hacer. Y además es que he visto unos billetes muy baratos. Lo digo para el que se piense ir para allá. Creo que el billete ida y vuelta eran 43 euros ayer por la noche. O sea que bueno, a lo mejor a alguien le interesa ir. Y el hotel creo que era 50 euros la noche. O sea que por 90 euros te ves una vez, bueno, más luego la entrada, claro. Pues por ciento poco euros te plantas ahí en Canarias, tomas el solecito por la mañana, por la tarde velada de boxeo, incluso te puedes quedar el fin de semana. Claro. Eso es lo bueno que tiene Canarias, que en cualquier época del año... Se está bien y a gusto. Así decía Ferino, que el frío que... que lo que recordó Jero en Marca Televisión, que dijo, hombre, claro, no es que haga frío, es que tú vienes de estar a 25 grados allí. Normal que si vienes aquí, tengas frío. Pues David Pulido es el actual campeón del mundo hispano. El mismo título que tiene Petia en el ligero, él lo tiene en el welter. Bueno, veremos esta pelea. Va a ser para mí un peleón. Un peleón. Va a haber otros 3 combates profesionales y uno neoprofesional. Ferino pues, se va a enfrentar a David Pulido a 10 asaltos de 3 minutos. Este va a ser el campeonato de España. Después José el Niño del Río va a pelear frente a Yuri Pompilio en el peso super welter a 6x3. Doramas Placeres, el cazador, va a pelear frente a Alex Bone, Alex el Gallo Bone. Nos suena un poco. Nos suena un poco, también, probablemente. Pues bueno, probablemente no. Nosotros comentamos una de las mejores peleas del último año, si no con el final más apoteósico. Desde luego. Brazos en alto, gritando todo el mundo. Frente a Rubén Nieto. Rubén Nieto, que le mandamos un saludo desde aquí. Esperamos que esa mano no le dé más guerra. También Robert el Tiburón va a pelear frente a Nikolai Zabolotsky. Venga, se lo dices bien. Zabolotsky. Es que lleva una I al final y una Y también. Pues el tiburón va a pelear frente a Nikolai Zabolotsky. Muy bien. Cuatro asaltos de 3 minutos en el peso supermedio. Uh-huh. Después Roberto Palenzuela va a pelear frente a Nabil Krisi en neoprofesional en el peso medio. Y el último, que va a haber un combate amateur a 3 asaltos de 3 minutos, Dani Rodríguez frente a Francisco Rodríguez. Esta va a ser, pues, lo que va a ser la velada del 20 de abril. Igual. Que salió el cartel ayer. El cartel, no sé si lo habéis visto, lo podéis ver. Además nos etiquetaron en Facebook, lo tenemos por ahí. Me parece muy, muy bonito el cartel, porque, no sé, es un cartel original, cuanto menos. Es antiguo, es... Sí, es bueno, como un rollo americano, ¿no? Sí, americano es, antiguo. Sí, bueno, sí, claro. Americano antiguo, muy bonito, por cierto. Porque el rollo que se lleva de hacer los carteles es como muy... Es más comercial, más que se vea es combate este, este y este, y es su cara y ya está. Mm. Y sin embargo, este es como más marketing. Sí, me recuerda un poco... Sinceramente, este cartel, pues a lo de los de boxeo antiguo y los de los toros, que habían algunos que ponía mitad de boxeo, mitad toro, tal, pues me recuerda un poco a eso. Han hecho una cosa que me parece muy bien, que hicimos nosotros, que las entradas también se pueden vender a través de entradas.com. Y es que esa facilidad es fundamental. Uh-huh. Me parece que en este aspecto, vamos, chapó por ellos. Porque, vamos, han hecho un trabajo espectacular en ese sentido. Y que quieras que no, eso hace que muchísima gente de la península se vaya a las islas. Claro. Es que es lo mismo que nos pasaba a nosotros, pero del revés. O sea, si yo me quiero ir a esa velada y estoy en Madrid, pues digo, si me tengo que ir a coger una entrada a un gimnasio de Canarias, ponte tú, que yo no tengo ni idea de quién es Ferino, y cómo me voy yo a buscar un gimnasio de allí, no tengo ni idea. Pues con eso... No, desde luego. No dudas. Pues otra de las veladas, que va a ser... Y con esta ya vamos a terminar el tema veladas. Va a ser la semana que viene. Hemos llamado a Sergio Romero porque pelea frente a Vitaly Shivanov. Y al final no nos ha podido acoger porque, bueno, estaría liado, estaría ocupado. Intentaremos hablar con él. Estaría entrenando, efectivamente. Intentaremos hablar con él esta semana. Y bueno, o si no, como él pelea el sábado que viene, intentaremos que el viernes pues podamos hablar con él y nos comente cómo está, pues, a un día de la pelea. Siempre a los que más conocemos, a los que han estado aquí con nosotros, siempre nos hace especial ilusión, pues, ver cómo se encuentran. Y sobre todo desde la última vez que hablamos con él y supimos de él. Tuvo mucho apoyo, pero luego volver después de que te pase eso... Claro. Bueno, seguro que está... Hay que recordar que él perdió por KO en el primer asalto frente a Lillo, el boxeador de Palma de Mallorca. Y esta velada va a ser el próximo sábado, 24 de marzo, a partir de las 7 de la tarde en el Sage 2000. Obviamente todas las veladas de Rimer Box y Club Deportivo Barceló se están haciendo allí. Va a estar compuesta por 6 combates amateur y 3 profesionales. La velada ha sido, pues, definida en algunos foros como la noche de las futuras promesas, porque hay varios boxeadores, pues, que aún están, pues, empiezan, tal. Uno de ellos es Francisco Castillejo, que va a pelear frente a Neuris Cuevas. Ambos son del gimnasio Barceló, en el peso pluma van a pelear. Otro de las peleas, este ya le conocemos algo más, es Mohamed El Mouravid, Moja, que pelea frente a Lae Carmón. Moja, pues, peleó frente a Cristian Morales, contra Iván el Ruiz, perdón, pues este va a ser en el peso ligero a 4 asaltos de 3 minutos. Y el que estábamos comentando, pues, es en el peso pluma, va a ser Sergio Romero, que vuelve después de, pues, esa derrota. Ese tropiezo, digamos. Esa derrota frente a Lillo, y va a pelear frente a Vitaly Shivanov. Vitaly Shivanov, pues ya muchos le conocéis, sobre todo si seguís habitualmente el boxeo en España. Vitaly Shivanov ha peleado con Morote, ha peleado con David Sánchez, que le costó, fue una difícil victoria, incluso le abrió. Sí. David incluso tiene aún la cicatriz en la ceja de antes de la pelea que le enfrentó al georgiano en Illescas. Él estaba muy... Estaba tocado porque le daba miedo que se le pudiese abrir ese corte. Vitaly, como hemos comentado algunas veces... Sí, hombre, recordemos que en ese momento, en el combate, David tenía, que lo hemos visto, en el último en Illescas lo había cambiado, ya levantaba más los brazos, pero allí en el Madrid Box, que fue donde fue esta pelea, los brazos todavía los tenía abajo. Sí. Le pilló con los brazos abajo, le metió un golpe que le abrió directo, y yo creo que de ahí aprendió a levantar los brazos. Pero claro, es que así pega de duro. No, pega duro, pero también se las come todas. Entonces... Sí, también vimos cómo le daba David... Sí. Como gritaba todo el mundo, viendo las claras que le llegaban, pero que no caía tampoco. Sí, hicimos un vídeo nosotros, ahora creo que no está por ahí, pero hicimos un vídeo sobre la velada y bueno, Vitaly va a ser un rival complicado, sobre todo porque aguanta mucho, es difícil noquearle. Sergio, pues bueno, aquí puede ser también otra vez el pegador, el que lo aguanta todo, sí, frente a un estilista. Sí. Sergio es uno del probablemente de los mayores talentos técnicos que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, pues otro baile, como he dicho antes, igual que el que hemos mencionado antes. Otro baile, efectivamente. Pues el que bailó, le costó, pero bailó sobre su rival, fue Kiko Martínez. Kiko, la sensación Martínez, fulminó a Arsène Martirosyan, pero en el último asalto. Todos los que más emocionante no podía haber sido. Nosotros lo vimos en diferido porque estábamos en La Coruña viendo el otro campeonato de Europa que había. Y nosotros estamos siguiendo por Twitter y por Facebook y madre mía. Sí, alucinante, alucinante. O sea, una pena, de verdad, no poder haber hecho las dos cosas a la vez. Sí. Porque si llega, puede haber sido, yo qué sé, un poco más tarde y haberlo podido ver. Sí. Pero no, bueno. Fue un combatazo de ambos púgiles, ¿eh? Es decir, ahora también te iba a decir cómo me hubiera gustado no haberlo sabido, ¿eh? Ya. Para habérmelo visto entero del 1 al 12, sin saber qué iba a pasar. Hombre, Arsène Martirosyan, en algunos asaltos, yo pensé que peleando en su casa y demás, podían darle la victoria a Kiko difícilmente. O sea, digo, aquí peleando en casa, él es de origen armenio, Arsène, pero él es francés. Era muy peligroso, pero le vimos golpes que llegaron también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, sí, o sea, al final, pues Kiko es lo que tiene. Y como decía Ricardo Sánchez Atocha, tiene un don. Y sí, sabe aguantar. Durante el combate no lo supimos, pero cuando terminó, Kiko había tenido, bueno, como él decía, innumerables calambres en sus piernas desde el sexto asalto. Desde la mitad. Es decir, se pasó 6 rounds con calambres en las piernas y en ningún momento, vamos, puso ninguna mueca de dolor ni... Es que si tú no lo sabes eso ahora, o sea, ahora que lo sabes, cuando lo estamos diciendo nosotros o cuando lo leímos nosotros, sí, y ya te fijas, y que, o sea, a lo mejor dices, ah, mira, ahí puede ser que ahí justo es cuando... Puedes decirlo, pero sí, si sí, no lo sabes, que le han dado un calambre en las piernas en el sexto asalto, no lo sabes. Es increíble, desde aquí felicitarle porque... Bueno, claro, enhorabuena. Es que él está ya, yo creo, en otro nivel. El europeo se le está quedando corto. Por mucho que haya sido disputado, Kiko está ahora mismo para hacer el mundial. Es que es lo siguiente. Desde luego, como siempre decimos en este peso, pues en el Super Gallo tenemos todo tipo de máquinas, Joaquín Céspedes. Totalmente. Tenemos de todo. Me estaba riendo, digo, porque me estoy acordando, espero que no le hagan, no me acuerdo si nos lo dijeron, que esperemos que no le hagan un guiñol los franceses. Esperemos. Bueno, que se lo hagan ahora, ¿no? Ahora que le han noqueado. Esa es una de las cosas buenas que tiene Kiko, que tiene un don. Es decir, tiene un don para noquear. Claro. Y cuando peor lo está pasando en el último momento, ¡pum! Suelta una mano, el otro se cae. Y otro que ganó, nosotros fuimos allí, nos desplazamos hasta La Coruña para ver una excelente velada, muy buena organización, fue Silvio Alteanu. Silvio Alteanu es un rumano de origen español, afincado en España, en Madrid, entrena en el equipo de Rimmer Box, y en su esquina estuvieron Petia Petrov, Dani Pérez Salido, Luciano Cuello también estuvo por allí, Matías y Ricardo Sánchez Atocha. Silvio venció por decisión dividida a Valery Yanchi. Pues... Sí, a Valery Yanchi no. Ah, sí, sí, Valery, perdón. A Valery Yanchi, claro. No sé por qué, he pensado que estaba diciendo otra vez Vitaly Shuvanov, no sé por qué en mi cabeza. No, llamó. Le venció y vamos a intentar llamarle, hemos quedado con Silvio ahora, pues para que nos comente un poco cómo ha pasado esta semana de relax, cómo se encontró él en la pelea y bueno, vamos a ver si nos atiende. Si nos coge, que estaba dando clase y terminaba y media. Tendrá el móvil ahí al final de la bolsa. Dime, Alvarito. Silvio, ¿qué tal? Estás en directo en la radio, ¿cómo estás? Bien, ahora mismo me voy a meter en el coche para que no haya bloqueos de esto, para que no se oiga. Ah, muy bien. Cositas de la noche, ¿vale? Vale. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás esta semana? ¿Qué tal lo has pasado? ¿Descansando? Bueno, bien, descansando, aquí reflexionando y estando con los amigos, con los compañeros. Ajá. Pues eso, disfrutando de mis días libres. ¿Cómo te...? Porque la semana que viene ya empezamos. ¿Cómo te viste en la pelea? Pues la verdad es que una de las mejores, de mi punto de vista, físicamente me he sentido muy bien. O sea que ya muy bien preparado físicamente y la verdad es que en ningún momento dudé sobre mis capacidades físicas. De hecho, creo que gané por eso, porque puse mucho más, que apreté más que él. Uh-huh. ¿A Valery cómo le viste? Pues bueno, esperaba que cambie un poco la estrategia, porque él sabía que no, y yo también sabía que no iba a poder aguantar dos asaltos a tope, así que él cambió la estrategia y pues al principio empezó así de semidistancia en su línea, más de semidistancia y nada, y la verdad es que creo que se dejó un poco animado y llevarse un poco, se dejó un poco llevar al principio, y por eso yo le sorprendí con la mano derecha. Justamente de esa mano te iba a preguntar, ¿qué sientes cuando en el primer asalto, en el fondo, él te estaba marcando muy bien la distancia y metes esa mano? ¿Qué se siente cuando le tiras así al suelo en el primer asalto encima? Pues has visto, ¿no? Se dice el vídeo, es esta explosión que tienes como que de orgullo, de emoción y de eso, como que ya te he tirado y ya verás ahora que te voy a dar, pero bueno, pero bueno, que tampoco es para tanto, ¿me entiendes? Pero para ti, para uno, para el que tumbo, para el que tumba es un, claro. Un subidón y para el que recibe, pues mira, es como hay que ir con más cuidado porque mira, me ha hecho puta, ¿me entiendes? Claro, claro. Y también te iba a preguntar, ¿qué se siente? Porque nosotros que estuvimos ahí lo pudimos ver, cuando tú cada vez que das golpes, la gente se calla, pero cuando tú recibes alguno, 3.000 personas gritan en tu contra. Sí, pero bueno, que ya somos mayores, hemos peleado muchas veces fuera de casa, así que estamos acostumbrados a pelear fuera de casa y la verdad es que para mí esto no es ningún impedimento, digamos. Pues yeah. Estoy acostumbrado a... Cada uno sabe a lo que va muy bien preparado, tanto físicamente como psíquicamente, porque sabía que pues, la gente ahí va a estar, iba a ser hostil y eso, pero bueno, que esto yo lo tengo asumido, porque mira, casi siempre yo, pues, los triunfos que he tenido, no fue de casa. Hola Silvio, soy Patricia. Hola Patricia, ¿qué tal? Mira, yo te quería preguntar que en el momento en el que se acaba ya la pelea tal y los jueces os dicen las puntuaciones, en el momento en el que dicen primero el combate para uno, o sea, el combate para ti, y el siguiente vuelve a decirte que es para ti, que os quedáis todos petrificados diciendo, vale, si ya está, me ha ganado Silvio. ¿Qué sí, se siente claro. Ahí? Que faltaba la tercera decisión, ¿qué se siente? Pues nada, la verdad es que bueno, que lo han hecho un poco mal, o sea. Sí. Tú siempre cuando acabas una pelea, dos asaltos, esperas este suspense, que uno da para que uno te dé a ti, claro. Que uno se dé, que dé al otro y que otra vez vuelva a darte a ti o a él, ¿me entiendes? Pero ellos lo han hecho un poco mal porque me han dado a mí dos seguidos y que no sabía cómo reaccionar, que ahí en caliente, pero Ricardo ha dicho, pues ya está, levanta la mano, que ya has ganado, ¿me entiendes? Y eso, pero bueno, que lo importante es que ganes. Claro. Bueno, Silvio, campeón de Europa, que en algún momento cuando empezaste a boxear, ¿pensaste que podías llegar tan lejos? Pues la verdad es que no, uno cuando piensa, pues va pensando en el siguiente paso, pues lo que va a ser, lo que será la siguiente, pero claro, cuando uno suma y suma para arriba, yo qué sé, llega un momento cuando también aspiras a lo más grande o algo más grande, pero en ningún momento cuando empecé a boxear aquí, esperaba que llegue a este punto, ¿me entiendes? Date cuenta que yo empecé como de segunda, a mí me consideraban de segunda, un boxeador de segunda, a mí me llevaban para perder. Lo que pasa que yo llegaba ahí y daba la vuelta a la pelea. Claro. Hombre, con este europeo... Nada, porque... Con este europeo, digo, has callado muchas bocas, ¿eh? Bueno, sí, bueno, algunas sí, algunas no, bueno, yo creo que los que, los del equipo sabíamos que íbamos a ganar, o sea, íbamos confiando, confiados, pero bueno, que nunca se sabe, ¿me entiendes? De hecho, yo cuando acabé le dije a Ricardo, ¿crees que me van a dar a mí? ¿Crees que me van a dar a mí? Porque sabes que cuando vas fuera de casa, pues, puedes tener una sorpresa de esa. Claro. Y nada, porque es así hoy en día, vemos cómo pasan las cosas. Yo quería ser un poco pilla contigo, Silvio, y quería preguntarte qué se siente... Eso, no te cortes, dime. ¿Qué se siente al ganar al propio Valery Yanchi? Porque ya estamos hablando de a nivel, sí, has ganado un europeo. Personal, además. Claro. Ya personal, de que ya te has enfrentado a él, o sea, era la cuarta vez, ¿no? La tercera, sí, pues mira. La cuarta la vez. La verdad es que yo le tenía muchas ganas a este chico, porque siempre, siempre que peleé con él, él se ha salido con la suya. Claro. O sea, yo tengo cuatro peleas con él, pero realmente de las cuatro, la primera la gané yo, la segunda, que a lo mejor merecía ir ganar, la tercera, que fue la nula, que creo que también merecía yo ganar, sí. Y la cuarta, que eso que al final me dieron a mi ganador. Pero la verdad es que yo tenía muchas ganas, porque... Porque siempre que he peleado con él, he vuelto de ahí con un mal sabor de boca, ¿entiendes? Claro. Ahí está el trabajo psicológico también. Que las ganas que tú tenías han salido ahí al ring y se han visto. ¿Y ahora qué, Silvio? Sí, creo que sí. ¿A prepararse, pues, defender el europeo, optar a algo más? A ver ahora lo que surja. Podemos defender también, hay otra opción que me la comentó Ricardo, que como que el consejo del boxeo quiere hacer un torneo, una liga mundial con todos los campeones continentales y que se, pues, que se miden entre ellos, que bueno, peleen entre ellos y a ver qué pasa. Bueno. Me gustaría este torneo, porque creo que será un profesionalmente, digamos, pues esto, mejor, yo qué sé. Claro. Hombre, más opciones, pues, desde este... luego, contra otros continentes y tal. Bueno, pues Silvio, muchísimas gracias, enhorabuena, una vez más. Disfruta de los días libres que te quedan. Pues ya se me acaban. Muchas gracias a vosotros, chicos, pues que lo agradezco un montón lo que habéis hecho para mí. Hombre. Porque no es poco, ¿eh? No, bueno, hombre, ya ves, nada, no has hecho nada. Pues nada, Silvio, un abrazo, pues, enorme. Muchas gracias. Y seguimos, gracias, en contacto. Eso, muchas gracias. Venga, chicos. Cuídate, un abrazo. Chao. Gracias, un abrazo, no, chao. Adiós. Bueno, pues ahí teníamos a Silvio. Silvio, para los que no lo conozcan, es una persona, siempre se dice, gran boxeador, mejor persona. Pues... Sí, además es que incluso me ha sorprendido, he ido a intentar pillarle con lo de Valery Yanchi, porque le conocemos, porque sabemos que a la mínima que le preguntamos por alguien, dice, no, bueno, él tiene sus cualidades, yo tengo las mías, él es bueno, yo también, siempre, nunca trata de devaluar a nadie. En este caso, obviamente, a la cuarta, pues llega un momento en el que algo te tiene que picar porque es un ser humano, ¿sabes? Entonces, los seres humanos tienen sentimientos. Bueno, pero... Silvio, es lo que iba a decir, probablemente sea la mejor persona que conozco. O sea, es increíble como persona y como boxeador, campeón de Europa. Totalmente, totalmente. Yo no quiero ser partidista, pero lo voy a ser. Es que solo hay que oírle hablar, ya le hemos oído hablar. Si alguien... Yo, Valery, no le conozco personalmente, pero si alguien... Pero fue muy educado también, ¿eh? Sí, sí, Valery, desde luego, educadísimo, tal, enhorabuena... Nos más... dio la enhorabuena, bueno, a nosotros incluso, ¿sabes? Sí. Que estamos esperando fuera. Sí, sí, sí, como veníamos de Madrid y tal, pues, claro, bueno, muy educado. Si alguien se lo merecía también por trabajo y tal, era él. Yanchi, pues, hablo desde la ignorancia, desde luego, ha peleado cuatro veces con él también. Claro. Y en el momento más importante de las cuatro peleas, la pierde. Para él, pues puede ser un duro golpe. Algunas personas que estaban por allí hablaban de la retirada. Sí, sí. Él es taxista, que... tiene un hijo ya, está, bueno, él tiene su trabajo, está, vive bien. A lo mejor ya esto, pues puede ser un punto de inflexión en su carrera. Claro. Entonces... para decidir si seguir o si no, ya, pues como que a lo mejor tenía una redencilla ahí personal y ya, con esto ya se ha podido finiquitar. Una de las cosas que no me gustó a mí personalmente durante la pelea, ya que estábamos allí, era que, pues también hablo, porque los que decían eso también son ignorantes. Igual que yo soy un ignorante a la hora de valorar a Valery Yanchi como persona, estos son una panda de ignorantes, y eran unos cuantos, que decían que había que hacerle controles antidoping a Silvio, que estaba dopado, que no sé qué. Bueno, gracias a Dios, cuando haces cualquier título de la EBU, le hacen controles antidoping. Y le han hecho los controles antidoping y no ha dado positivo. Silvio es una persona que, como dice Petrov, puede hacer 50 asaltos. Sí. Es una exageración, ¿vale? Pero se puede hacer 20 asaltos tranquilamente. Es una persona que vive para el boxeo. Es decir, mucha gente, además... Era otra cosa que hablamos pues con un amigo nuestro de allí, con Luis Suárez Santos, que además él tiene un programa de radio en la COPE, en La Coruña, y bueno, él entendía un poco pues que nosotros no nos gustasen algunos comentarios que veíamos, que yo en Madrid no los he oído nunca, de mátalo, mátalo, en algún momento sí que pudo haber eso, el resto del público muy bien, pero bueno, siempre hay algún energúmeno, en este caso es que eran unos cuantos, por eso lo quiero decir. Chano Planas, que fue el organizador, está un poco molesto, ya que dos de los jueces dieron vencedor a Silvio y uno, que era el inglés, le dio perdedor. Los dos jueces que le dieron vencedores, uno era francés, uno de los que le dio, y el otro era español, era de Madrid. Chano Planas luego, pues en la prensa de allí, en la prensa gallega, se quejó mucho de que había habido... Pues no sé, decía que había pedido a Martín Galán, que es pues como el representante de la EBU del Consejo Mundial aquí en España, le había pedido que algún juez, o sea, que ningún juez fuese español. Era de Madrid, le dio también vencedor. Bueno, no sé, cada uno que saque sus conclusiones viendo la pelea. Bueno, muy difícil, como bien dijo Martín Galán, era difícil, bueno, literalmente. En sus comentarios dice: yo ya le pedí a la EBU jueces de fuera de España, pero había mucha actividad de títulos europeos ese fin de semana. Ajá. Así que obviamente es un poco difícil. Y si designan a Vázquez, no bueno, puedes hacer otra viendo cosa. Los vídeos se ve que Silvio ganó, le puso más intención, los golpes más claros fueron suyos. Todo esto no es que sea en nuestra opinión, es que es algo objetivo que se puede ver en los vídeos. Sí. Entonces, bueno, cada uno que valore lo que quiera. El que está también, pues... de enhorabuena, podríamos decirlo, de buenas noticias, es Dani Pérez Salido. Dani Pérez Salido, estos días hemos puesto fotos, pues que le iban a operar y tal. Él el 24 de septiembre se lesionó. Bueno, ya llevaba tiempo lesionado, pero ahí fue más una lesión... donde se rompió, por así decirlo. Efectivamente, donde se rompió. Él llevaba pues con una lesión en el codo mucho tiempo, había probado hacer guantes, bueno, no le conseguían solucionar el problema que tenía. Hasta el punto de que, bueno, él ha llegado a estar muy desesperado... y en un momento dado pues ha ido a un médico y ese médico le ha dicho pues que se tenía que operar, que era mejor una operación si quería seguir boxeando. Era una operación fácil. Entonces vamos a llamar a Dani para que nos cuente un poco la operación, a ver qué tenemos que llamar al teléfono, a lo mejor nos lo coge su novia Sandra porque su teléfono no funciona bien, pero bueno, vamos a probar. Bueno, y si no le hablamos con ella, a ver qué tal. Buena, Dani. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí en casita, tranquilamente. Pues nada, estamos en directo en la radio. Era para saber qué tal había ido la operación y cómo estabas tú. Pues bastante bien y bastante contento, porque me había... o me creía que iba a llevarme más tiempo, y me ha sorprendido que, según me ha dicho el doctor Manuel y el doctor César Flores, que quiero darles las gracias por cómo me han tratado y enseguida... me han operado. Me han dicho que unas 3 semanas, 4, depende, más la rehabilitación, y bastante contento con eso. Qué bien. Oye, la operación al final duró un poquito más, ¿no?, de lo que se esperaba. Sí, porque se vieron varias cosas. Lo que me iban a hacer era una transposición del nervio radial, ¿vale? O del cúbito radial, no lo sé muy bien porque yo no soy el médico. Y bueno, abrió el codo, me han abierto el codo, y de ahí vieron unos chofitos en el Olneocranon. Madre mía, vaya nombres que le ponen al cuerpo humano. Madre. Y luego pues tenía también bridas, que bridas, lo que me ha dicho el doctor, son como pequeñas calcificaciones en el nervio y en el tendón. Ajá. Y me las quedan también. Y luego una pequeña hipertrofia en la epicondilitis. Vamos, que tenía el brazo para la chope. Madre mía. Joder. Sí. No, de hecho, me dijo el doctor, fueron casi 3 horas, no llevaba 3 horas. Mira, me está diciendo mi chica que sí. Pues en un principio nos dejaron que era 1 hora y cuarto, 1 hora y 10, pero no. Claro, una vez que abren... Dime. Que digo que, claro, una vez que abren, pues saben un poco qué tienes, pero ya una vez que abren, claro, el codo... Ven allí a la que tenía montada y dijeron, bueno, pues ahora vete a por un par de cafés y vamos a empezar. No, yo de hecho allí tomando la guasa, como le conozco al doctor un poco, pues ahí contando de chistes, tal, no me pusieron anestesia, solo anestesia local y un poco de sedante. Sí. Y ya notaba yo un poco una borrachera, ¿no? Se aprovecha, sí. me decía la anestesista, aprovecha el pedo, digo, ¿qué pedo? Toma. No veas. Y bueno, pues me quedé dormido, dije, bueno, voy a dormir, ya me dijeron, no, Dani, venga, que tenemos que se acabe el cachondeo, que te vamos a operar. Y me quedé dormido y me quedé dormido 3 horas. Bueno. Ah, bueno, mira. Y cuando me por supuesto, me dijo, menuda siesta que te has echado. Me vendaron cuando yo me estaba despertando, me estaban escayolando. Tengo ahora una férula, una escayola, que el jueves voy a que me la quiten. Y luego los puntos, no sé lo que tendré. Supongo que será un tajo gordo, porque me toco por ahí, por el codo, es en el codo derecho, y me toco y me duele un poquito, entonces tiene que estar por en la raja. Pero no, pues te has tomado nada, ¿no? ¿Eh? No te has tomado nada, ¿no? No, me mandó, ¿sabes lo que pasa? Que el dolor, yo creo que es bueno en parte, porque es una cosa que te detecta, no hagas esto, no hagas aquello, y me mandó Nolotil y Enantion y Omeprazol, y de momento lo he comprado, lo tengo ahí, pero no me tomo ninguna. Pues qué bien. De hecho, mi chica la han operado hace poco de una hernia cervical y no se ha tomado nada, o sea, pero nada. Joder. Pero nada desde la operación, que le pusieron, no quiero nada. No, que soy dos rocas, los dos. Dios, si ella puede, yo también. Claro. Y bueno, en cuanto que empieces la rehabilitación, ¿empezarás a hacer bici, a hacer alguna cosa? Claro, no, yo creo que no me he puesto todavía, porque con los puntos y demás, al sudar puedes enfrentarlo, pero seguramente que en esta semana siguiente... empecé a hacer un poquito de bicicleta estática. Ajá. Y salir a andar, eso sí lo estoy haciendo, de salir un poquito a andar y ahí, para no perder la forma y no ponerte como un pipón durante la comida. Mi madre. Claro, que luego aquí te descuidas y no veas, y luego cuesta bajarlo. Vamos, que te han dicho que en una semana, o sea, el jueves que viene, te lo quitan ya la escayola. Me quitan la escayola y me pondrán como un vendaje funcional en el codo. Ajá. Para protegerlo. Me lo ponen un poco por el nervio, ¿sabes? Sí. Lo que han hecho con el nervio es una transposición, que lo cambian de sitio. Sí. El nervio va por un sitio y lo han cambiado. La han metido por lo que es la M30, enlazando con la M40. Y pues mira, atajamos un poquito más. Oye, yo le pregunto, dime. No, sí, sigue. No, que yo le pregunto al doctor que si me iba a dar problemas. Dice, no, Dani, te lo hemos hablado por lo mismo, para que no te des problemas. Claro. Ah, vale. Yo no sé cómo nacemos y tenemos la fisonomía del cuerpo es de una manera. Claro. No sé. Claro, imagínate, bueno, que te lo cambian y me da los golpes para adelante y los das para atrás. Qué cosa más rara. Sería un espectáculo, entonces más gente iría a verlo, ¿no? En vez de un ring, un circo directamente. No. Bueno, la cosa es que si en una semana ya te ponen el funcional y empiezas a hacer bici poco a poco, es que yo creo que te vas a tardar en recuperarte muy no. poco. Sí, no, un mes, me dijo el doctor, yo me he sorprendido. ¿Sabes lo que pasa? Que y me da un poco de rabia la gente, ¡buf, no te operes el codo! Es que, claro, me habla un chico conocido, me habla un chico que se dio una leche con la moto. Pues el hombre... tú tienes una cosa, yo tengo otra, y cada cosa es distinta. Entonces, a mí lo que me estaba molestando, sobre todo, era un osteofito, que no lo he dicho. Es un cacho de hueso que venía en el codo, que me estaba rozando en el nervio, y a la hora de estirar los golpes o pegar golpes al aire, pues se hacía muy difícil, se me dormía el brazo. Y bueno, ya que te tenemos aquí, Dani, tú que estuviste en La Coruña, ¿qué te pareció el campeonato? ¿Cómo viste a Silvio? Pues, joder, lo pasé mal, porque fue una pelea igualadísima. Yo en un principio digo, joder, ¿lo perdemos? ¿No lo perdemos? Estando en casa con esto de los robos, lo otro, y joder, pues lo ganó. Luego, parando y viéndolo bien el vídeo, si, para mi opinión, si le veo ganador a Silvio, primero la caída, vale que a lo mejor hasta el quinto sexto salto lo gane Valery, porque hizo una pelea, me sorprendió, nunca la había visto a Valery, y una frialdad, un boxeo súper inteligente, sabiendo, y a Silvio le costó meterse en la pelea en los primeros saltos, luego empezó a poner esa presión y demás, aunque yo lo que vi de Silvio, yo sé que puede dar muchísimo más, lo que pasa que el rival que tuvo tampoco le hizo hacer lo que puede hacer Silvio. De hecho, ya los últimos dos asaltos Silvio aceleró ahí, metió ritmo y muy bien. ¿Y tú en la esquina cómo lo vives? Dime. ¿En la esquina cómo lo vives? Yo no sé, he estado mucho en las esquinas, pero fui una vez con Campillo a Copenhague y yo otra vez aquí con Silvio y, joder, es un poco difícil. ¿Te ha quedado de subirte? De subirte, ya no de subirte, porque hay a veces, esto te lo digo, que hay a veces que me gusta ir a la velada con mi chica o con un amigo o algo, sentarte y disfrutar de la velada. Claro. Y hay otras que dices, ¿acá subís? Dame los guantes, tengo el bucal ahí en la mochila, subo. No, le digo con mucha tensión, porque son compañeros, sobre todo con la gente cercana, porque gente que no lo conoces, pues lo ves como el entretenimiento, pero a gente que lo tienes todos los días, no que te duela, porque sabes lo que es y lo tienes, lo compartes con él, pero se hace difícil. Yo por lo menos lo sufro, ¿sabes? No. Y me gusta la sensación, es el espectáculo del boxeo, lo bonito que tiene el boxeo. Bueno, Dani, pues nada, desearte que te recuperes lo antes posible y pues muchas gracias, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias por llamarme y por el apoyo que ponéis siempre a todos los boxeadores y el empeño que le ponéis al Body Party, ¿vale? Pues vale, pues muchas muchísimas gracias, de verdad, un abrazo enorme y seguimos en contacto. Venga, un abrazo a ti. Un abrazo, gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí teníamos a Dani Pérez Salido, pues bueno, es un boxeador profesional, para el que no le conozca, 17 peleas, ha ganado 13, ha perdido 4. Pero las cuatro que ha perdido, pues bueno, ha perdido con Rubén Barón, ha perdido con Javi Vega el Campeonato de España, con Dinky, con Iván Sánchez el Campeonato de España también, es decir, ha peleado contra gente, podríamos decir, de lo mejor que hay en Europa. Y bueno, Dani, esperamos que se recupere pronto, pues justamente de uno, de con los que ha peleado Dani, Rubén Barón, el alcalaíno, se va mañana a Alemania, va a ayudar una vez más a Sebastián Svik. Sebastián Svik, él peleó contra Sebastián Svik en el año... Vamos a ver, no me acuerdo bien. Vamos a mirarlo un segundo. Peleó con Svik en el... En el 2009 peleó con Sebastián Svik por el título intercontinental WBO, del peso medio. Desde entonces pues han hecho una buena amistad. Y desde hace 3 años pues se va para allá, se va a Alemania o también a Estados Unidos, ha ido en algún momento a ayudarle. En esta ocasión el alemán Svik va a pelear frente a Felix Sturm por el mundial medio de la WBA. Va a ser un mundial bastante disputado, yo creo, ¿eh? Svik, pues bueno, una vez más no ha dudado en llamar a Rubén, que Rubén además esto pues le puede servir bien. Le puede servir bien y además debemos de decir que el equipo de Felix Sturm también llamó a Rubén. También. Solo que después. Es verdad. Entonces ahora resulta que como ya estaba cogido para Svik, se siente por Felix Sturm, que también peleó contra Felix Sturm. Eso es. O sea que sí, los conoce a los dos, puede ser que le sirva bien de sparring, claro, y de ayuda para su posible enfrentamiento. Claro. Puede que sí, bueno, Felix Sturm... Hombre, es que todo esto no es solo saber estar, ¿no? También tendrás que estudiar a tu rival. Esa es una buena. Bueno, pues veremos cuando vuelva, a ver si le sale alguna pelea por aquí o, bueno, en el fondo él estaba esperando pues al vencedor del Mundial Super Welter WBO entre Baisangurov y Konechnik. Esa opción sigue ahí. En teoría el Mundial pues se ha aplazado y Konechnik le ofrecieron hacer el Mundial interino hasta que se recupere este hombre, Baisangurov. Hay que ver qué pasa, porque también han tentado a Rubén, pues en algunos sitios, no le ha convencido la bolsa. Él quiere ir a por el Mundial absoluto. Entonces, bueno, es que ese vuelva... es otro que es lo mismo que hemos estado hablando antes con Silvio, con Petia. Son gente que ya está en otro nivel también, con Kiko, está en otro nivel. Sí. O sea, ya tienes que ir a por cosas más grandes. Sí, y además después ya, de lo que has conseguido. Ya también Rubén es cierto que está en el momento a lo mejor, pues que ya su carrera necesita dar un paso importante. Rubén ya tiene unos añitos y Rubén necesita hacer y ha peleado ya muchas, ya ha salido, bueno, es que ya, claro, ya ha hecho muchas cosas importantes. Sí. Ahora le falta ganar y ponerse de lo mejor, vamos. Sí, Rubén el mes que viene cumple 33 años, cumple el mes que viene, el 25 de abril es su cumpleaños. Y bueno, veremos a ver si cuando vuelva tiene una oportunidad tiene importante. Tiene regalo de cumpleaños. Sí, hombre, ojalá. Esperemos que regalos tendrá. Esperemos que sea un buen regalo. Y con esto pasamos al boxeo internacional. La primera noticia del boxeo internacional es una mala noticia, desgraciadamente. El pasado 11 de marzo, hace 5 días, se ha muerto en un accidente de tráfico. Pues algunos no le conoceréis, otros sí. El boxeador Julio César González. Solo tenía 35 años. Se ha muerto en California. Él era de allí, él era americano. Y... bueno, no era California. Americano. No era americano. Se ha muerto en California. Sí, o sea, vivía allí. No. Sí, no, bueno, sí. Bueno, él tenía 49 peleas, de las cuales había ganado 41 y 25 por KO. De las 41, bueno, de las estas 49 peleas, pues peleó con Roy Jones Jr. Además la primera de todas. Sí. Peleó con Erdei también. Y hace, pues nada, hace 4 años, había peleado frente a Taboris Cloud. Conocido Taboris Cloud. Es decir, no fue un campeón más. Es decir, fue un campeón pues que peleó también contra los mejores. He dicho californiano, pues es mexicano él. Es uno de los púgiles, pues bueno, fue el peso semipesado que ganó el título mundial. Fue pues uno el de primero. Fue el primero en dominar esa disciplina mexicano. Bueno, siempre ha es sido... una lástima, claro, es una lástima que se le recuerde ahora o se hable de él ahora precisamente por eso, porque haya tenido un accidente de tráfico y con solo 35 años, claro. Y que ahora tengamos que recordarle por... o sea, que recordemos que su primera pelea fue con Roy Juniors, con Erdei, que ha peleado contra Boris Cloud, y todo esto que lo sepamos ahora porque se ha muerto, es una lástima. ¿Sabes? Bueno, pero bueno, es una mala noticia. Desde bueno. Aquí, pues eso. Sí. Nuestra pésame a la familia, que no nos oirá, pero bueno, por lo menos que sepan también el apoyo aquí desde España. Otra noticia, que esta sí que es buena, es que mañana, a partir de las 10 de la noche, Gregor Proska va a pelear el título europeo. Lo va a defender él, es una defensa voluntaria, del peso medio. Va a pelear frente a Kerry Hope. Kerry Hope pues lleva 19 peleas, ha ganado 16 y ha perdido 3. De las 16 que ha ganado, solo ha ganado una por KO. Es decir, no pega nada, ni sellos. No. O sea, es decir, es... iba a decir ni clavos yo, pero ni sellos mola más. En cambio, Proxa, sabemos, lleva 26 peleas, está invicto, ha ganado las 26, y de las cuales 19 por KO. Son unas cuantas. Pinta bien. Pronto. Pinta bien para Proxa. Sí, pinta bien. Esperemos que Hobbs se sepa cubrir bien la cara y el hígado. Proxa, para los que no le conozcan bien, que ya seréis pocos y también tiene un poco de delito que no le conozcáis, los que en este momento lo estáis oyendo, Proxa Vino a pelear a España. Sí. Peleó en el 2010 por el título de la Unión Europea frente a Pablo Navascués. ¿2010 o 2011? 2010 creo que fue. ¿Sí? Creo que recuerdo haber visto la el boxeo aquel otro día. Bueno, pues estuvimos repasando. Peleó contra sus Pablo. Videos. Pablo, pues bueno, fue más a intentar dar un espectáculo. El power punch, que se dice. Fue en el 2011, sí. Fue en el 15 de abril del 2011. Fue a pues dar más el golpe de gracia. Y Proxa, sinceramente, se en ese momento estaba mejor de forma, estaba mejor, es mejor técnicamente. Y bueno, en el noveno asalto le noqueó. Tiene un manejo de su mano. Él es zurdo. Y tiene un manejo de la distancia muy bueno. Es decir, con la mano de atrás, con la izquierda siempre pega el golpe ese recto. Es decir, si tú le lanzas un jab, él te lo esquiva y te contragolpea muy bien con la mano de atrás. Es un, claramente, es un pegador muy bueno. Justo el otro día cuando estábamos viendo ese vídeo, bueno, vimos unos cuantos vídeos de Proxa y al final, pues claro, tuvimos que ver el de Pablo. Claramente, cada vez que tú me lo decías en plan, mira, justo todo eran rectos de izquierda. Sí, siempre lo clava muy bien. Veremos si Kerry Hope puede sobrevivir a esta pelea. Bueno, y quiero destacar también, ya que estamos hablando de bondad en el boxeo, su bondad frente a Pablo Navascués. Sí, quiero decir, en el momento en el que le derriba y ve que no se puede levantar Pablo, ¿cómo es el primero que va a levantarle? Sí, y desde luego. Yo no sé lo que es ganar a alguien en campo ajeno, porque no he ganado nunca nada en campo ajeno. Pero no celebrarlo para nada, ni levantar los brazos en ningún momento, dice mucho de la persona. Y desde más sobre luego. Todo si ha sido una batalla, porque al fin y al cabo desde es luego. Una batalla. Pues yo le doy desde aquí un ole a Proxa. Proxa. Sí. Pues también podremos ver el título de la Commonwealth, en el que va a enfrentar a Carl Frampton frente a Prosper and Crack. Veremos esta pelea. Bueno, iba a ser uno de ellos el que iba a pelear frente a Kiko Martínez. Sí, Carl Frampton es Carl el que iba a ser el rival iba a pelear de Kiko. Frente a Kiko Martínez. También podremos ver a Kell Brook frente a Matthew Hatton. Uh-huh. Y bueno, ese título que hemos dicho del título del peso medio de la EU. Y otra noticia muy buena es que mañana a partir de la 1, pues porque al ser en el Madison Square Garden, son solamente 6 horas, bueno, ahora 5 horas de diferencia, hasta que nosotros el 31 de marzo cambiemos la hora, los americanos ya la han cambiado, uh-huh. Y con Nueva York son solo 5 horas. No es estas veladas que son en Las Vegas y empiezan a las 5 de la mañana, no. Esta vez, pues a partir de la 1 de la mañana, qué bien. Podremos disfrutar de esta velada. Ya con el postre. Eso es. Sergio Maravilla Martínez se enfrentará a Matthew McLean. En esa misma velada, Edwin Rodríguez frente a Don George. Matthew McLean ya le conocemos, peleó frente a Rubén Barón. Le dieron vencedor. Rubén Barón le dio un repaso histórico. Solo hay que ver la cara. Uh-huh. Os recomiendo que veáis ese vídeo que hicimos hace pues un mes aproximadamente, cuando fue la pelea de Campillo. Pues cómo le dio un repaso. En ese vídeo también se ve Rubén Barón a Matthew McLean, cómo le dejó la cara al final del combate. Siempre no me cansaré de decirlo. Veremos esta pelea. Sergio está preparado, como siempre. Sí, bueno, pero tampoco dio mucho la última que hizo contra... ¿Cómo se llamaba? Estaba lesionado también, Darren Barker. Darren Barker, eso es. Bueno, estaba lesionado. Yo creo que es que... Ya, no, es que estaba pensando que yo creo que él tiene otras cosas en la cabeza, para mí, Sergio. Esa es otra, eso es lo que vamos a comentar. Claro, entonces al tener otras cosas en la cabeza, a lo mejor McLean puede sorprender. Digo, no sé. Hombre, esas otras cosas en la cabeza, comenta un poco qué son. No, hombre, pues muchas cosas. Pues que ha empezado ahora siendo el Maravilla Team. Que si... Bueno, muchas cosas. Diciendo ahora que he dicho esto de Maravilla Team, me sorprende que esté siendo eso. O sea, que él vaya a pelear el sábado y haya hecho esta velada esta semana. Bueno, pero es que él no organiza eso. No, él no lo organiza. Pero bueno, podía haberlo hecho en una semana después o algo así. Bueno. Habrá que ver esta pelea frente a Matthew McLean. Uno que ha comentado también, perdona, pero es que también quería decir que la otra cosa que tenía en la cabeza también en lo del su que sí no con Chávez Junior. Ahí va yo. Ahí es donde quería ir, pero no me deja llegar. Es que estoy al final del túnel. Déjame. José Sulaimán ha comentado que el lunes que viene comenzará el periodo de libre contratación para el Chávez Junior Maravilla Martínez. Según él, no hay más que hablar. El presidente del WBC arrancó ayer de raíz las últimas dudas que podían quedar, o que quedan, de cara a los que no creían que fuese a hacerse nunca posible el enfrentamiento entre el hijo de la leyenda y Martínez. Se hará, que no le quepa duda. Fue como Sulaimán abordó el asunto. Bueno, pues más claro agua. O sea, según el presidente de la WBC, se va a hacer. Ahora, las últimas declaraciones que sabemos es que lo que está poniendo en duda es que ahora sea Maravilla el que no quiera pelear. Bueno, hay que ver también que en junio las ideas de Chávez Jr. son pelear con Martin Murray. Entonces sería pues pelear en junio con Martin Murray y probablemente sobre el 15 de septiembre Maravilla pelearía con Julio César Chávez Jr. Se supone que el lunes empieza el plazo para que lleguen a un acuerdo. Entonces se dice que si no llegan a un acuerdo en un mes, pues será la subasta. Pues sí. A ver. Bueno, otra de las noticias internacionales, pues es los titulares han sido así en todo el mundo, decepcionante. Mundial en Glasgow de Rick Evans, del peso ligero, frente a Paulus Moses. Muchos dijeron que estaba ausente. Yo no vi mucho a Paulus Moses, sí que vi a Rick Evans, pero tampoco le vi nada del otro mundo. Es el peso ligero. Para el que quiera pensar, tenemos un peso ligero que viene mucho al programa, que puede tener opciones de pelear, a lo mejor contra Ricky Barnes, ojalá. Ojalá en vez del europeo le saliese este, o el europeo y luego pelear con Ricky Barnes. Sí. Es el título interino ligero de la WBO. Habría que ir seguramente a Glasgow o algún lugar a pelearlo. Pero bueno, no la veo una opción demasiado lejana. No es una opción demasiado lejana, pero aún así, ¿de quién hablamos? Se tendrá que preparar bastante, bastante bien, porque sí. Ricky Barnes tiene una trayectoria bastante buena y está invicto. Es un boxeador muy alto, es un boxeador muy complicado y no sé, sería complicado, la verdad. No noquea mucho porque tiene tiene 36 peleas de 34 ganado y 9 de ellas ha sido por KO. O sea, si de 34 perdido 8, en 9, dos ocasiones. Sí, en dos ocasiones, exacto, contra Alex Arthur y Carl Johansson. Sí, ¿no? Pero bueno, no pierde desde el 2007. Hombre, es que eso fue porque se cambió de equipo. Es que yo recuerdo, he leído antes que según perdió estas dos peleas, yo creo que era de un pueblo, debía ser, no es, me acuerdo muy bien ahora, un pueblecillo pequeño, y como que veía que tenía que dar el paso hacia algo grande si quería ser alguien en el boxeo. Entonces, al dar ese paso, dijo que llevaba 14 años con su antiguo entrenador. Dio ese paso y a partir de ese paso no volvió a perder ni una pelea. Joder. Incluso, bueno, tenemos que... hizo el título en 2010 del WBO Superpluma ante Roman Martínez, creo que se llama. Y luego lo defendió ante Andreas Everson y ante Nicky Cook. Y luego Nicky Cook le pidió que fuese su sparring para otra pelea que tuvo. O sea que está curtido, o sea, ya tiene peleas, ya sabe lo que hace. Entonces, como decimos, ¿de quién hablamos? Si llega a este momento o a esta pelea, se lo va a tener que currar, ¿eh? No va a estar fácil. Pues, pero eso es lo que le haría grande. Justamente de la persona de la que estamos hablando, comenta en este momento en nuestro muro y dice, yo le gano. Bueno, yo le gano, sí. Petia Petrov dice que le gana a Ricky Barnes, ojalá le gane. Desde aquí también le mandamos un saludo a Petia. Y a Carolina también, que nos está escuchando. Hola, Carol. Y bueno, pues desearle suerte si salís de ese campeonato, sí, ojalá. Yo lo siento mucho, Petia Petrov, pero yo te desearía suerte. Yo sé que eres un gran campeón y si ganases esta pelea, entonces sí que te podríamos llamar campeón, pero con todas las letras mayúsculas, no solo la del principio, con todas. Bueno, que ahí lo tienes. Aquí veo tensión. Bueno, otra pelea internacional que va a ser con la que vamos a terminar el programa de hoy. Hemos hablado 1 hora y 3 minutos de boxeo nacional. Pues con esta pelea es la de Orlando Siri Salido, que lo ha hecho de nuevo y ha vuelto a ganar el título pluma de la WBO. En este caso, pues bueno, fue frente a Juanma López. Ya le había ganado en otra ocasión, le noqueó. Y veremos Juanma López cómo se recupera de esta derrota. Pues es la segunda vez que pelea contra Salido y es la segunda vez que le gana. Efectivamente. Así que podría haber una saga como la de Silvio versus Yanchi. Que haya cuatro veces versus Yanchi. Juanma López versus Salido. Un Pacquiao Márquez o una cosa así. Ah, claro, una de esas. Claro. ¿Ves? Pues en esa misma velada, Miki García, que me sorprendió muchísimo, Miki García... la cara que tenía con ese bigotillo que llevaba, como que serio estaba en el pesaje, pues venció al filipino Concepción. Concepción le vimos en el pesaje como muy alegre y muy risueño, dándole mucho la mano, y el otro le miraba con una cara de odio, de querer asesinarle. Y bueno, no le asesinó, pero le noqueó. Entonces, pues Mickey García se queda con un récord de 28 peleas ganadas, de las cuales 24 caos de 28, toma ya. Pues eso, que cuidado cuando vaya a señalar algo si estás delante, porque te caes seguro. Hombre, este combate se esperaba que se fuese duro también, fuese duro, pero bueno, fue más duro para el filipino que para el mexicano. Pues sí. Pues bueno, con esto, dar las gracias a todos los que nos estáis apoyando siempre. Saludar a Adri García, que también está ahí escuchándonos. A todos los que están en la velada de... Bueno, en todas las veladas que estáis. José Pascual, Luis Martín, Ricardo Pascual, que ellos están en la velada de Madrid Box. Ya nos contarán cosas. Ya nos comentarán qué tal les va. Mañana intentaremos ir a la velada de José Alicante, el taxista. No prometemos que vayamos, pero lo intentaremos. Le deseamos toda la suerte del mundo a José Alicante. Deseamos toda la suerte a todos los... Pues, la gente que está ahora mismo peleando, porque en este momento pues debe de haber... Seguramente 3 o 4 peleas en toda España, o 5. ¿O más? Sí, porque hay unas cuantas veladas, ¿sí? Bilbao, Barcelona, Las Palmas. Así que desearles suerte a todos, dar las gracias por estar ahí, y nada, nos vemos la semana que viene en el programa 24. Muchas gracias, un abrazo a todos. Committed with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Into the streets, we're coming out. We never sleep. Never get tired. Through urban fields and suburban life.